No me cogéis espiando, pero sí acabando de escuchar el programa La Voz del Árbol de Carlos Pizarro, que nos deja por hoy, pero volverá el lunes que viene. Ahora, La Hora del Licántropo. Vamos, fuerte. Y otro por mí. Pues efectivamente, gracias y bienvenidos este 18 de marzo, pasando el Ecuador de este mes, aquí en La Hora del Licántropo, en Radio Crash, en el 105 de la FM, y si no, a través de nuestra página de internet, donde también podéis disfrutar de los podcasts que vamos subiendo de programas anteriores. Hoy, en esta Hora del Licántropo, vamos a ver si logro también contentaros un poquito para que la semana sea más llevadera, a pesar de que el sol no luzca mucho todavía, y seguimos con la lluvia y el fresco, por no decir en algunos casos frío. Y no parece que esta semana vaya a cambiar, quizás sí la siguiente, pero bueno, el caso es que esta semana entra la primavera, así que vamos a comenzar con un aire, yo diría que veraniego. Vamos con los Beach Boys y este tema, Surfing USA. Everybody had a move across the USA, then everybody be served like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hair, serving USA. Surfing USA. teacher we're serving USA. Hang tees and swans, side outside USA. Pacific Palisade, side outside USA. San Onofre Anthem, side outside USA. Redondo Beach, LA, side outside USA. All over the hall, side outside USA. Hawaii and the other bay, side outside. Everybody's gone surfing USA. Everybody's gone surfing USA. Yeah, everybody's gone surfing USA. Bueno, pues no podemos quejarnos. Vamos a ver que el micro. Ahora. Decía que no podemos quejarnos y comenzamos con un aire casi veraniego con estos Beach Boys. Y hoy, como el resto de compañeros, seguramente aquí en las ondas y a través del blog de Radio Crash. Si no lo sabíais, queridos radio oyentes, aunque supongo que sí, porque además salió hasta en la prensa. Teníamos una demanda, Radio Crash tenía una demanda de las GAE y la AIAE. En fin, estas dos, íbamos a decir empresas, porque no dejan de ser una empresa, aunque representan a un colectivo de músicos, habían puesto una demanda a Radio Crash, una demanda que, bueno, pues hacía peligrar el futuro de esta radio, ya que ya sabéis que esta es una radio sin ánimo de lucro, no tenemos publicidad de ningún tipo y lo único que ponemos los que estamos aquí son las ganas, la ilusión y, ¿por qué no decirlo?, un trabajo que nos lleva a preparar los programas y estar aquí con vosotros, pero que hacemos gustosamente, sin ninguna retribución, insisto, y que además, bueno, pues pagamos nosotros. Hoy, bueno, pues poco después, por la noche, había salido una noticia en la que Antonio Riesgo, me parece que es el director de las GAE, había dicho que se iba a retirar la demanda contra Radio Crash y que íbamos a tratar de llegar a una solución. En fin, desde mi humilde opinión, yo quiero decir que, bueno, pues no sé si tendrán toda la razón, pero yo creo que una parte no. Y vuelvo a insistir que somos una radio sin ánimo de lucro y que lo único que queremos hacer es entretener a la gente y con nuestra ilusión y con nuestras ganas y haciendo una publicidad gratuita de todos los grupos que pasan por aquí. No solo se escucha música, digamos, conocida o de Radio Fórmula, sino también pues se patrocina a mucha gente que está empezando. Lo de patrocinar es un decir, pero bueno, en fin, es una forma y una expresión, ¿no? Y un lugar y un canal adecuado para que muchas músicas que no tienen cabida, pues aquí puedan sonar en Radio Crash. Dicho esto, no quiero decir nada más, sino que esperemos que se arregle el tema y que Radio Crash no tenga que sufrir el corte, ¿no? Por culpa de, bueno, pues de las GAE y de la IAIE. Y recomiendo también que leáis el artículo de Xabel Vegas, que también apoya Radio Crash y que, por cierto, él es socio de Radio Crash, como algún músico que hace aquí programa y que también es socio, perdón, de las GAE, no de Radio Crash, de Radio Crash también son socios. Bueno, pues dicho esto, vamos a continuar con la música y ahora es turno para Paul Young y ese tema titulado I Know What Made Otis Blue. Got a hold on me, hey, don't you know? We've gone too far for me to let you go. You throw my love away, and then you try to see it burning in a stranger's eyes. I remember the good times. I remember the things we used to do. Single night, I keep on you. Bueno, pues así sonaba Paul Young y seguimos aquí dejando pasar las canciones como si fueran las olas del mar. Vamos ahora con un tema de Maná titulado Clavado en un bar. ¿Quién no ha estado clavado en un bar más de una vez? Seguramente muchas veces y seguramente no dejará de pasar. Abandonado Pues aquí seguimos con esta marcha en la hora del licántropo, cuando son exactamente las 11 y 25 de la noche, y continuamos pasito a pasito con otro tema. Vamos ahora con Rise y Fred y este tema titulado Don't Talk, Just Kiss. Efectivamente, ¿para qué vamos a hablar si podemos besar? Let's fool. Pues llegamos a nuestra sección de cine, aquí en la Hora del Licántropo, y las pelis de las que vamos a hablar hoy y que vamos a recomendar son las siguientes. La primera, Eggman, una película dirigida por Robert Young y protagonizada por Thomas Kretschmann, Troy Garrity, Franca Potente y Stephen Fry, entre otros. Una película que narra, está basada en los testimonios recogidos en el interrogatorio que hicieron la agencia de inteligencia israelí a Eichmann, uno de los comandantes alemanes nazis de la Segunda Guerra Mundial, que fue el encargado de exterminar a más de medio millón de judíos y más gente que, según ellos, no tenía por qué estar aquí. Y una película que creo que puede resultar bastante dura y una película en la que, desde luego, todo puede ser justificable, y digo de todo puede ser justificable desde el punto de vista, lógicamente, de Eichmann, que, bueno, siempre se atribuye el tema de que él cumplía órdenes, una justificación realmente, vamos, realmente impresionante. El caso es que, bueno, fue lo cogieron en Argentina, lo llevaron a Israel, lo juzgaron y lo colgaron y pagó, en teoría, por sus crímenes en la Segunda Guerra Mundial. Con un aspecto, o digamos, con cierto aire de telefilm, pero bueno, una película que está bien, puede ser interesante de ver. Y la siguiente película de la que vamos a hablar es Total Recall, el remake de Desafío Total, que por hacer comparaciones no tiene nada que ver con la película de Verhoeven. Es una película más bien tirando acción, eso sí, con unos efectos acordes a la altura de lo que se, bueno, pues de lo que se gasta en este momento, pero yo creo que sin la frescura y la originalidad, lógicamente, de la primera, pero también sin el sentido del humor, ¿no?, que quizá aportaba Arnold Schwarzenegger y que no aporta Colin Farrell, aunque siempre es un placer ver a Jessica Biel y a Kate Beckinsale. Eso sí que es siempre un placer. De todas formas, tampoco desmerecía de aquella entonces Sharon Stone y Rachel Ticotin en la versión del clásico de Verhoeven, Desafío Total. Una película que puede servir para pasar un domingo o un sábado de tarde tranquilamente en casa, en el sofá. No te aburrirás, eso desde luego. Así que esas son las dos recomendaciones en nuestra sección de cine. Y ahora, para continuar con el tema de la música, vamos a poner un grupo que el otro día comentaba una amiga y siempre me dice, siempre buscas unos grupos un poco raros. No son raros, mujer, es que simplemente a lo mejor pues no suenan mucho. Vamos con Poco y este tema titulado Rose o Cimarrón. Rolling along, rolling Así de bien, sonaba un poco esta banda que tiene, digamos, un parecido a lo mejor a otras bandas de aquella época como eran los Eagles, y este tema titulado Rose of Cimarron. Y vamos a seguir ahora con un mensaje en una botella. Cuántas veces nos encontraremos en esa situación parecida, aunque no estemos en una isla, tratando de mandar un mensaje en una botella que llegue a todo el mundo. Ya sabéis que hablo de The Police. You need before I fall into this. Aproximándonos ya a las 12 menos cuarto de la noche, aquí seguimos en Radio Crash en el 105 de la FM o a través de nuestra página de internet. Y en esta hora del licántropo, turno ahora para David Cook y este tema titulado Take Me As I Am. This is no escape, this is no surrender, my dear. This is my parade, my happy ever after, but only if you're here. When I'm lost and broken, take me. Take tonight, make it last forever, if you dare. We could run away and take the world together, but only if you care. Una portentosa voz, la de este David Cook, que ya sabéis que lo pusimos hace, bueno, en el programa de La Movida en la Cantina, con Arturo. Era, bueno, pues un chico salido de ese programa de estilo American Idol en Estados Unidos, y bueno, pues así de bien suena, con una voz, insisto, muy poderosa. Vamos a ir ahora con un tema que no vendría mal a los tiempos que corren, después de lo que ha pasado en Chipre, y aquí la gente sigue poniendo el cazo mix, el dinero desaparece, nunca se sabe dónde está, dónde andará, pero el caso Es que además tampoco va a aparecer. Así que este tema de Genesis titulado Land of Confusion, yo creo que nos va más que de sobra. We'll be right back. Efectivamente, este parece ser un país de mucha confusión. Hay confusión en dónde están las cosas, hay confusión en la justicia, o por lo menos eso parece, mientras no se resuelva y bueno, se hagan algunos ajustes que tienen que hacer. También están confundidos los políticos, está confundida la gente. Cuánta confusión, la verdad. En fin, vamos a continuar con algo más de música, que eso nunca es confuso y siempre nos lleva a buen puerto. Turno ahora para Sarah Evans y este tema titulado A Little Bit Stronger. Woke up late today and I still feel the sting of the pain, but I brush my teeth anyway. I got dressed through the mess and put a smile on my face. I got a little bit stronger. Riding in the car to work and I'm trying to ignore the hurt, so I turned on the radio. Stupid song made me think of you. I listened to it for a minute. Then I changed it. I'm getting a little bit. Pues hemos llegado a las 12 de la noche con un poquito de fuerza y este tema de Sarah Evans. Y vamos a continuar ahora con un tema que, bueno, pues lo voy a dedicar a mi amiga Isa, que, bueno, quizá no esté pasando por un buen momento. Así que para ella, mientras se va durmiendo y escuchando esta hora del Licántropo, este tema de Aerosmith titulado Dream On. Vamos acercándonos a la recta final perdón, de esta hora del Licántropo aquí en Radio Caras en el 105 de la FM o a través de nuestra página de internet. Y vamos a pisar un poquito el acelerador. Sé que estáis en casita, bien tapados, a lo mejor acurrucaditos ahí bajo la manta, en el sofá o la cama, pero un poco de ritmo no viene mal. Queen, Another One Bite the Dust. I feel a little boogie coming on. What do you think? No sign of the sound of his feet. She's got ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? I'm standing on the edge of your seat. Out the doorway, the bullets rip. It's out of people. Yeah, yeah, yeah. Sing it. Ha! One more. We'll be right back. Pues un gran tema de Queen en directo, y vamos a acabar hoy recogiéndonos ahora a la guitarra Santana, a la voz Chuck Kruger y ese tema titulado Into the Night. Con luna llena o sin ella, este licántropo se despide. Ha pasado rápido esta hora del licántropo para entrar ya en el día 19 de marzo Y bueno, casi casi se nos está yendo el mes. Esperemos que la primavera traiga unos rayitos de sol y una parte positiva que siempre será bienvenida. Como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí. Que tengáis muy buena semana, cuidaos mucho y el próximo lunes aquí volvemos con la Hora del Licántropo. Hasta luego.